soy chango de nueva ola. Quiero bailar la cumbia que está de moda en la ciudad. Con una cholita linda voy a cumbiar al ritmo que está de moda en la ciudad. Bailo cumbia, bailo twist y también el charleston. El merengue que tenga así, yo lo bailo con pasión. Bailo cumbia, bailo twist y también el charleston. El merengue que tenga así, yo lo bailo con pasión. Palito y Leodán, admiro a la Violeta y bailo swing. Soy gaucho de nueva ola y no hay que hablar, las cholitas se pelean para bailar. Bailo cumbia, bailo twist y también el charleston. El merengue que tenga así, yo lo bailo con pasión. Bailo cumbia.